nuestro lugar en el mundo, en nuestro país, en nuestra provincia, y por supuesto, para entender un poco mejor la cosa, es fundamental la aparición de alguna persona que sea justamente divulgadora de ese conocimiento, y es el caso de Darío Pirodi, que ya está con nosotros. Él es profesor, es periodista y es divulgador científico. Le agradecemos y le damos la bienvenida a Darío Pirodi. Hola Darío, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, a ver si se escucha, ¿cómo se escucha? ¿Está bien ahí? Me dice que levanta el pulgar el operador. ¿Está todo bien, Darío? Espero que vos también me escuchás más o menos bien. Estamos haciendo un invento, esto de hablar por teléfono en la radio es nuevo y nosotros tenemos nuestra propia experiencia. Darío, muchas gracias por estar un ratito con nosotros. No sabemos de qué va la siesta de los divulgadores científicos a esta hora. ¿Cómo está la cosa a esta hora? ¿O siempre hay una siestilla o te llaman te convocan las actividades, Darío? Y la verdad que en el horario de siesta y de mañana estamos trabajando en la oficina, contestando mail, armando propuestas, siempre estamos atentos al trabajo de oficina. Muy bien, muy bien. Darío, lo cierto es que hay, por supuesto, muchas actividades que se hacen de manera silenciosa u opaca, si se quiere, porque la sociedad estamos mirando para otro lado, pero vos bien nos podés acercar al mundo de la ciencia, que tiene varias patas, que tiene varias aristas, pero en el caso tuyo te tiene como parte de un grupo que se dedica a la divulgación de un turismo medio exótico, si me preguntan a mí, ¿cómo es el astroturismo? ¿Qué es el astroturismo? Y si querés hablar de la divulgación científica, también dale, que seguro que tengo algún vecino escuchando que no sabe lo que es la divulgación. Bien, perfecto. Sí, Astrodivulgadores es mi emprendimiento. Ya tiene varios años acá en la provincia de La Pampa. Notarán mi tonada. No nací en Capital Federal. Y bueno, la cuestión Astrodivulgadores es un emprendimiento que ofrecemos servicios de astroturismo, talleres de ciencia, experimentos, que son itinerantes. ¿Qué significa? Que nosotros visitamos diferentes lugares de la provincia de La Pampa, siempre trabajando en escuelas, clubes, municipios, también para restaurantes, bueno, en distintos ámbitos trabajamos y siempre acercando propuestas divertidas, donde por lo general la astronomía es la principal actividad, digamos esto de observar el cielo con unas charlas distendidas, pero también tenemos talleres de experimentos de ciencias, de química, física, de todo tipo de ciencias, que lo desarrollamos, por ejemplo, en la Expo Pymes, seguramente alguno de los oyentes alguna vez puede habernos visto, pero bueno, tratando de llevar esto como un emprendimiento muchísimo a pulmón, y por suerte, a medida de lo que han pasado los años, cada vez más gente nos conoce, y bueno, el boca en boca hace que las distintas propuestas vayan teniendo una linda convocatoria. Muy bien. Lo cierto es que, Darío, la ciencia tiene una implicancia real en la vida diaria de muchas de todos, de todes, y muchas veces es difícil de explicarla. ¿Cómo te las arreglás vos para hablar, sobre todo con las personas jóvenes, porque ya nos explicaste que muchas veces laburás no solo con municipios, sino también con escuelas? ¿Cómo te las arreglás para trasladar, para dar la idea de lo importante que es el conocimiento científico y de cómo se involucra en la ciencia y la tecnología en nuestras vidas a diario y que no tenga que ver con un celular, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que la propuesta es nuestra, después de tantos años uno va ajustando los discursos, la profundidad de los temas y que nos permite trabajar con distintas edades. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos trabajando en el Colegio Adventista de Santa Rosa con la salita de 4 años y de 5 años, mostrando el sol y la luna en el horario lectivo, con nuestros telescopios, en charlas que, por ejemplo, en el caso de salas de 4 y 5 años, la actividad no dura más de una hora, por ejemplo. porque obviamente el nivel de atención de los chicos es muy disperso, más allá de que cuando uno arma un telescopio te puedo asegurar que tengas 4 años o 80 años, te acercas a ver qué es ese aparato. Claro, es muy atractivo, muy atractivo. Sí. Che, impresionante. Sí, es tan atractivo que... otra anécdota, por ejemplo, esto de poder llevarlo y adaptarlo. Nosotros, por ejemplo, no sé si has tenido la oportunidad vos, pero desde el año pasado se viene realizando la famosa Fan Expo, donde se muestra todo el mundo de anime, gaming, están las PlayStation, están, bueno, muchísimas cuestiones muy interesantes y entretenidas para los chicos. Y en todas las Fan Expo nosotros llevamos los telescopios. Y te digo que un telescopio nuestro convoca a la misma cantidad de gente que la mejor Play 5. Qué bueno esto que decís. La conocemos a la Fan Expo, la hemos abordado, es sumamente atractiva también para personas jóvenes o para personas que quieren entretenerse bien, inclusive. No son solamente jóvenes quienes andan por ahí. Y el evento que más devoluciones te haya generado, ya llevas unos años, lo explicaste bien, pero seguro te acordás de una oportunidad en la que sentiste que medio que se instalaba el astroturismo, medio que se instalaba esto de la divulgación en La Pampa, porque tuviste un resultado impresionante o porque algo pasó. Mira, podría contar varios ejemplos, pero resaltando, por ejemplo, el primero, que creo que es interesante, bueno, el primer evento que se hizo en pandemia, con las primeras autorizaciones que se pudieron hacer eventos relativamente masivos en la provincia de La Pampa, ¿sabes qué evento fue? En el 2020, diciembre del 2020, no me digas. El eclipse de sol que se veía desde toda La Pampa y puntualmente de la mejor zona que se veía era desde La Adela, y junto con la Secretaría de Turismo de la provincia hicimos el evento. 400 personas, fue el primer evento grande que se hizo en La Pampa con las primeras autorizaciones de la pandemia. ¡Qué bárbaro! Ese es un dato que muy poca gente lo conoce, obviamente, pero sí, fue el primer evento público grande que se autorizó a hacer en la provincia. Sí, la pegué ahí, obviamente, con esa pregunta, la pegué. Qué bueno, digo, porque me estás hablando de una cosa que además de tener esta particularidad de que era la primera apertura o el primer evento que había en una de esas aperturas con la terrible encerrona que nos pegamos, que convocó a 400 personas. La verdad que es impresionante. En La Adela. Bueno, ahí la terminamos de completar. Se queda en el podio, ¿eh? Darío, seguro tenés otra, ¿viste? Pero esa se queda en el podio. Sí, sí, sí. De hecho, vos sabés que el astroturismo en Argentina está teniendo cada vez más auge. También, dentro de ese ámbito del eclipse, bueno, el primer avión con extranjeros que se autorizó a entrar a Argentina en la pandemia fue un avión de turistas que venían a hacer el evento del eclipse de sol, que es gente que iba al Río Negro. También, fíjate la importancia del astroturismo, que mueve literalmente gente de todos lados, y hemos hecho, desde que vivo en La Pampa, en 2015, he hecho todos los eclipses de sol y de luna que se pudieron ver desde La Pampa. Todos los eventos los hemos hecho, nos hemos hecho en hoteles, los hemos hecho en Parque Luro, algunos han sido en conjunto con la provincia, algunos han sido 100% privados. Qué bueno esto, che. La verdad es que la convoca a la gente. ¿Vos por qué crees que va principalmente el público del astroturismo, Darío? ¿Hay apetito? ¿Hay ganas de enterarse? ¿Hay ganas de asomarse ahí, meter el ojo así, mirar el coso ahí? Mirá todo lo que se ve. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una corriente ahí que no la vemos? ¿Cómo llega esta, cómo inquieta a la gente? ¿Cómo le llega esto? Bien, bien, bien. Sí, el astroturismo, primero de todo, es una actividad para la provincia de La Pampa novedosa, de manera constante y así permanente. El único emprendimiento de astronomía, de astroturismo, de astrodivulgadores. No hay ningún otro emprendimiento de astroturismo en la provincia de La Pampa. Yo tengo toda la cuestión, soy prestador de servicio, todo bien registrado como corresponde como un prestador de servicio. Soy el único. Y, por ejemplo, esto todavía se sigue viendo con una perspectiva como de novedad. Entonces, ante eso, hay todavía mucha gente que se acerca para ver, che, ¿de qué se trata esto? Tantas veces que se dice en La Pampa que hay un excelente cielo, entonces de repente piensan en poder comprobarlo. De hecho, por ejemplo, algo interesante es que en estas propuestas que vamos haciendo, sobre todo esto que yo te resalto, sostenido en el tiempo, porque propuestas de telescopio, uno ha conocido aficionados que han puesto los telescopios, hay gente que le gusta la astronomía y va a dar una charla en un cole, pero como nosotros, no hay nada parecido acá en la provincia, debido a esto, ¿no? De que trabajamos todos los días para poder hacer actividades, ya sea en Santa Rosa o en cualquier otro punto de la provincia. De hecho, este sábado que viene vamos a Alvear, por ejemplo. Alvear, muy bien, Intendente Alvear. Sí. Lo que dijiste a la pasada y de lo que me quedé enganchado es de ese cielo magnífico que lo estábamos poniendo en valor el otro día con un fotógrafo que conoció Parque Luro, un bonaerense que estuvo de visita en La Pampa y que flasheó, quedó fascinado. Y yo le decía de que una gran parte de nuestro paisaje es el cielo, lo domina todo verdaderamente, sobre todo porque también disfrutamos, sí, incluso en nuestros pueblos y ciudades, de la no existencia de muchas torres y demás. Che, pero bueno, ahí hace falta estar en un lugar medio remoto, que haya oscuridad, parcial por lo menos, que esté estrellado, que esté despejada la noche, o también se puede hacer astroturismo de día, Darío. Buena pregunta. Mira, con respecto a la posibilidad de hacer astroturismo, nosotros, la propuesta nuestra es llegar a donde está la gente. Ese es nuestro. Por eso nosotros nunca me puse la idea de armarme, no sé, un observatorio en un terreno fijo y que la gente tenga que venir hasta donde estoy yo. No, claro. La idea de astrodivulgador es acercarme a donde está la gente. Entonces, por ejemplo, a principio de año estuvimos en la Biblioteca Malvinas Argentinas, cerca del Hospital Lucio Molas, no sé si ubica en la zona norte de la ciudad de Santa Rosa. Claro. Y ahí, por ejemplo, a los chicos que asisten a la biblioteca y los vecinos de ese lugar, si uno no va a ofrecer el servicio ahí en la plaza del barrio, y hay ciertas cuestiones de ciencia que no van a ir la gente esa, por un montón de cuestiones, de la distancia, suponete que la universidad haga algo, o el Museo de Historia Natural haga algo, no es lo mismo que uno vaya con una muestra al barrio. O sea, claro, también nosotros tenemos este principio, o sea, es acercar la astronomía, las ciencias, a donde viven las personas. Después podemos organizar eventos más alejados y irnos en un campo, sí, también es parte de nuestras propuestas, pero también eso. Entonces, ante esa posibilidad, nosotros siempre ponemos la balanza. Vamos a buscar el cielo más oscuro, en alguna oportunidad lo vamos a hacer, pero en otras oportunidades, si el cielo tiene contaminación lumínica, pero la gente esa necesita que nosotros vayamos hasta ese barrio, no importa que esté en pleno centro o en pleno abajo de un alumbrado público, vamos a buscarle la vuelta para que la gente tenga la experiencia, viva la experiencia. Y ante eso, yo siempre digo, se puede hacer astroturismo en la Plaza San Martín, donde tenemos el cielo más contaminado de la ciudad, o en Parque Luro, que el cielo es bastante aceptable, o en el medio de unas salinas, como estuvimos el sábado pasado. Che, también con el cupo completo en Salinas. Sí. Mira, acá en la provincia de La Pampa, seguramente vos conocés, pero bueno, mucha gente a lo mejor no. En la hay tres grandes explotaciones salineras en La Pampa. Una en Macachín, otra en General San Martín y otra en Bernasconi. Tal cual. Son tres empresas. La marca que tienen en sus casas, cualquier marca que tengan, el 60% de la producción de sal de Argentina se fabrica en La Pampa, se envasa y se hace en La Pampa. Casi nadie lo sabe eso. Es una explotación bien anclada en nuestra provincia. De hecho. Exacto, y con todas las marcas. Y esa marca y otras marcas también. Tal cual. Sí. De hecho, es una de la primera explotación minera de nuestro territorio. Antes de que fuéramos país, de que fuéramos provincia, ya se explotaba. De hecho, sí. De hecho, los primeros pueblos originarios utilizaban las salinas de Macachín, que se llama Salinas Grandes de Hidalgo, comerciaban en el 1700 y pico, ya empezaron a comerciar con Buenos Aires. Tal cual, Che, y hay realidades gigantes que van desde Macachín. Perdón que no vamos por el tema, pero pero me gusta también conocer de historia. Pero tal cual. El tema es que además estás expresándote perfecto, Darío, y contando cómo es que la actividad puede estar en cualquier rincón de nuestra provincia, que tiene muchísimo para ofrecer a la hora de pensar y de descubrir estos lugares que por ahí son ignotos para quienes vivimos en las ciudades, pero que son sumamente atractivos, y sobre todo si está asociado a algo, a una actividad como este astroturismo, del que nos da muchísimo gusto enterarnos y conocer un poquito más en profundidad. Darío, nada, estamos sumamente agradecidos por este rato. Tenés el micrófono a disposición por si querés saludar a alguien, invitar a lo que sea. Pero mientras tanto yo compartí, aunque sea una foto de Astrodivulgadores en el Facebook. Ahora tienen también un nuevo seguidor en el Instagram de Astrodivulgadores. Lo digo así lentamente para que la audiencia se anote. Y por supuesto tenés la posibilidad de invitar a lo que sea o de dejarnos una reflexión acerca de la ciencia y nuestro país, el conocimiento que hay, el acervo científico de nuestro país, que está también muy cuestionado y demás. Darío, lo que te parezca más conveniente, pero desde ya muchas gracias, Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Juan Pablo, que es una de las primeras veces que salgo en Radio Carmea, así que si no es la primera, me parece que es de las primeras. Gracias por el espacio. Y bien, como decías, el tema de la importancia del cielo, mirar para arriba, la Pampa tiene ese potencial que hay que seguir apoyando y apostando. Por suerte, a nivel turístico, los eventos propuestos por nosotros, el 99% de los eventos siempre tenemos cupo lleno. Eso habla del interés que hay de parte de los pampeanos, pero también de parte de la gente que vive en el oeste de Buenos Aires. Incluso hemos hecho eventos que vinieron gente hasta de Cierra la Ventana, imagínate. ¿Por qué? Porque esto de hacer astroturismo es, para la región acá centro del país, somos muy pocos lo que hacemos esto. Entonces, poder llevarlo a cabo, poder seguir apostando como servicio turístico a esto, es algo muy importante para desarrollar no solamente mi emprendimiento, que bienvenido sea, sino también para desarrollar un montón de otras cosas. Por ejemplo, este sábado pasado que estuvimos en las salinas de Bernasconi, de Jacinto Arauz, perdón, me confundí, pueblo, en el Jacinto Arauz estuvimos, ahí nos juntamos. En estos círculos virtuosos que uno piensa, con una agencia de viajes y también con una chica que es guía de Salinas, que se llama el perfil Descubrí la Pampa, entre los tres sumamos, hicimos esta sinergia, por ejemplo. Entonces también está bueno esta posibilidad de hacer turismo, un turismo totalmente sustentable, porque un turismo que no intervenimos en la naturaleza, somos muy respetuoso, hasta incluso el astroturismo permite hacerlo en lugares a donde no necesitamos alumbrado público. La gente sabe que mientras más oscuro sea el lugar, entonces fíjate vos, hasta perdón, hasta en ese sentido tenemos la suerte de no necesitar grandes inversiones para hacer el astroturismo. Yo siempre digo, con buena comida, un poco de abrigo, ya podemos disfrutar el cielo. Qué bueno, qué buena la invitación final de Pablo, de Darío Pirodi, que por supuesto vino a la siesta que nos fue a divulgar ciencia. Como buen profe y periodista también tiene labia y le sobra para contar de esta actividad que nos resulta apasionante, Darío, y por este ratito te estamos sumamente agradecidos, Bueno, muchas gracias. Invito a todos que nos sigan en las redes sociales. Ahí se van a enterar de las próximas actuaciones que tenemos, las próximas presentaciones. En el mes de septiembre vamos a volver a estar en Santa Rosa. Así que estén atentos a las redes sociales de Astrodivulgadores, que se van a enterar de todos los eventos y horarios en que se van a hacer. Así que muchas gracias, Juan Pablo. Así sea. Gracias, Darío Pirodi. Ahí lo tenés. En la siesta que nos fue, te enterás hasta de las oportunidades más remotas que te parecía que están acá a la vuelta nomás. Así que anotate.